gracias a Dios, me estoy recuperando muy bien, con dolores, por supuesto, porque tengo una puñalada acá en la nalga de 7 centímetros. Yo nunca esperaba esto, que a los 78 años en Cañuela pasara esto, negro. Te tiene que pasar para poder creer. No podés vivir. Yo estaba entrando en la camioneta, veo que venían cuatro y los veo. Los miré y digo, es mi nieto. Después miro, sí, un matrimonio que se iba, miro y subo la camioneta para entrar a la camioneta y dice, apúrate que no cierra la puerta. Digo, me asaltan. Entré en la camioneta, tengo el portón corredizo, me quedo con la puerta así, hice un asalto, hijo de puta, le pegué el portazo y ahí de atrás con los revólveres me desarmaron todo, robaron todo, lo que pudieron llevarse, llevaron todo. ¿Qué te decían, Cacho, cuando entraron? Hijo de puta, viejo, hijo de puta, ¿dónde está? Y ahí le digo, la plata, abrí el ropero, digo, si me tenés atado, me tiran, me manean, ¿cómo es? Con precinto, me tiran arriba de la cama mía, boca abajo. Y abre la puerta y ve el revólver, el cuchillo mío de plata que yo de desfile, ¿viste? ¡Ah, hijo de puta! Y ahí me ensartó con el mismo cuchillo mío, sí. Que se lo llevaron. Cuchillo de ciento y pico de años, marca Dufour. Le pido, negro querido, que se vaya a esta gente. Y a mi prima que murió hace 2 meses también. ¡Soltame las manos! ¡Morite, hijo de puta, morite! Y ahí caigo al suelo yo para levantarme. Sin más, ¿no te das cuenta? Me arrastré hasta el hallcito que había, hasta el farol de garrafa, y ahí me apoyé así, y me quería poner boca abajo yo para tomar, pues no tenía más fuerza, viste, la sangre que había perdido. Hago un imbión y quedo boca abajo así, calzado en la garrafa. En la garrafa, y ahí con la pera así, hasta que me fui arrodillando y me paré, viste. Tiene el caño, viste, metí el cuello así y no, digo, no, ¿qué hago acá? Me desangro, ya no tenía más fuerza, viste. Y empecé, salgo para la cocina, agarrándome que tengo todo barrote, viste, que hay un desnivel, apoyándome, caigo otra vez contra la camioneta. Y llamaba yo, Claudio, Claudio, me levanto, me arrastro así. Y llego, digo, Claudio, la nena escuchó a mi nieta. Dice, papá, ¿qué contabas ahí? En ese momento, mi hija escucha el grito de mi padre. Estábamos cenando, abre la puerta y lo veo apoyado en la reja con las manos precintadas, ya desvaneciéndose. Si ustedes vieron la pasión de Cristo, lo vi a él, porque era todo sangre de su cabeza, el pecho, la cola, era una bolsa de sangre, todo el tiempo sangrando constantemente. Mi hija saltó la reja, que mide 3 metros de alto, de la desesperación, porque no encontrábamos la llave para abrir. Pegado a la casa de él. Y bueno, vecinos que escucharon los gritos, enseguida llamaron a la policía. Decía, cortame. No podíamos cortar los precintos, eran muy anchos y muy fuertes, y eran 2 precintos que le habían puesto en las manos. Entonces, chicos de enfrente, vecinos, nos auxiliaron y bueno, en 2 minutos tenía 3-4 patrulleros, pero ya no había más nada para hacer que llevarlo él al hospital. Así que lo cargamos en el auto y bueno, en el Marcetti nos atendieron muy bien, en el Cuenca le hicieron tomografía computada. Pero bueno, el dolor que estamos pasando es muy feo. Que vino gente de La Plata, de San Vicente, de Investigaciones, que iban a trabajar en el caso porque ya había... No han avisado nada. Ya había otro caso similar que había pasado. Y bueno, después sucedió lo de la familia Rodríguez, después lo de la familia Montovio. Y bueno, estamos a la espera de que, no sé, trabajen de alguna manera para que la gente de Cañuela vuelva a estar tranquila, a dormir en paz, poder ir con sus hijos a pasear. Uno ya vive encerrado en la casa, no tiene límite de nada. Precavidos, como en una época de guerra que te ponen minas en la puerta y vos si la pisás estallás. Bueno, entonces cuando estás volviendo al trabajo, llamame, yo salgo a la puerta, te abro la puerta y si veo que hay algo raro te digo, seguí, que voy a llamar al 911, no pares. Nos manejamos así, de esa manera, cuidándonos.